Bien, y comenzamos este informativo con las noticias de Navarra y de la comarca de Pamplona. Precisamente por la comarca de Pamplona empezamos, en concreto por Chavacoitz. Y es que el consejero de Fomento, y Vivienda aboga por revisar el proyecto de la estación del tren de alta velocidad en Chavacoitz. El consejero, como hemos dicho, de Fomento y Vivienda, Anai Astiz, sorprendió ayer al señalar en declaraciones a la cadena SER que hay que revisar y adaptar el PSIS del tren de alta velocidad en Chavacoitz para adaptarlo a las necesidades reales. De esta manera, el consejero abre la posibilidad a la modificación del plan de la nueva estación ferroviaria que se construirá en Chavacoitz y que lleva aparejada la edificación de 9.000 nuevas viviendas. Su posición, en todo caso, choca con la que mantiene el equipo de gobierno de UPN en Pamplona, cuyo concejal de urbanismo señalaba ayer que este plan no debe vincularse a la crisis económica actual, ya que en 3 años podemos estar en un escenario totalmente diferente en el que el proyecto volvería a ser viable. En medio de esta indefinición quedan los vecinos y vecinas de Chavacoitz, que ayer se manifestaban convocados por la plataforma vecinal para pedir la paralización del PSIS. Todo lo que se proyectó en tiempos de bonanza económica, lo lógico ahora es revisarlo y adaptarlo a las necesidades reales, cuando además dependemos del administrador de infraestructuras ferroviarias. Son declaraciones de Anai Astiz. De esta manera, aunque con cierta ambigüedad, el consejero pone en cuestión la viabilidad de un proyecto especialmente complejo. Y hablamos ahora de la radio, no de esta radio en concreto, pero sí de la convocatoria que ha hecho el gobierno de Navarra del concurso para la concesión de 44 nuevas licencias. Un concurso en el que promover el euskera es un objetivo, pero puntuado solo con un 5 o un 10%, dependiendo de si es en la zona mixta o en la zona vascófona. Aunque uno de los objetivos del concurso citado expresamente por el gobierno foral es promover el euskera, el baremo que servirá para efectuar la concesión de las 44 emisoras valora solo con 5 o 10 puntos sobre 100, según la zona, el empleo de esta lengua en la programación. La baremación recae sobre una mesa técnica multidisciplinar compuesta por 3 periodistas de la Dirección General de Comunicación, un economista, un ingeniero de telecomunicaciones, un letrado y un interventor. El bloque de oferta radiofónica es el apartado de puntuación más importante, pues suma la mitad de los puntos, 50 sobre 100. Es aquí donde a las empresas se les exigirá diversidad y calidad en la programación ofertada, que deberá combinar una parrilla con espacio para la producción propia, que supone 10 puntos, programación local y de Navarra, 14 puntos, y otros contenidos propuestos por el licitador, otros 10 puntos que configuren ofertas atractivas para la ciudadanía. Para velar por ese enriquecimiento del dial se crea otro subapartado que valorará las nuevas ofertas con 6 puntos, mientras que en un último subapartado servirá para promocionar contenidos en euskera en las zonificaciones de Navarra en las que esta lengua es cooficial, 10 puntos en la zona vascófona y 5 puntos en la mixta. Respecto al apartado de generación de economía, valorado en 30 puntos, el baremo prevé 15 puntos para los proyectos económico-financieros aportados por los licitadores. 8 puntos para el modelo organizativo, 5 para el presupuesto y 2 para los estados financieros provisionales, y otros 15 para el fomento del empleo. De ellos, 12 para los puestos de trabajo que garantiza la emisora y otros 3 para la contratación de discapacitados y la externalización de tareas a centros de inserción sociolaboral. Y y la Plataforma por el Derecho a la Renta Básica efectuó ayer un primer balance de cómo está afectando la nueva legislación y la sustitución de la renta básica por dos ayudas denominadas inclusión social e inserción sociolaboral. Lo que hace un año era un colchón que tenían todos, ahora está plagado de agujeros. Varios colectivos, particularmente parados de entre 25 y 45 años e inmigrantes, verán cómo el gobierno navarro se desentiende. La Plataforma en Favor del Derecho a la Renta Básica denunció ayer que la modificación de esta ley en Navarra ha sumido en el caos a los servicios sociales. Hasta ahora ha sido imposible celebrar una reunión entre los técnicos que trabajan directamente con las personas precarizadas y la dirección de la consejería para explicar a quién se debe remitir a la nueva renta de inclusión social y a quién a la ayuda de inserción sociolaboral. Todo es confuso y su clarificación urgente, pero lo único que ha quedado claro a día de hoy son los enormes agujeros que tiene esta nueva ley impulsada por el Partido Socialista de Navarra. Con la sustitución de la renta básica por la renta de inclusión social elaborada por la consejera Elena Torres, la red que dé soporte a los más necesitados sufre una serie de desgarros. Hay colectivos que no tienen derecho a ningún tipo de soporte o colchón económico, por lo tanto, se verán abocados a situaciones de pobreza absoluta, según explicó Ana Fernández, trabajadora social del Ayuntamiento de Pamplona y miembro de la Plataforma por la Renta Básica. Fernández se preguntaba qué va a ser de estas familias, ya que se van a quedar sin casa y sin dinero para comer todos los días y se intensificará su exclusión. Pasamos ya a noticias de nuestra localidad, noticias de Berriozar. Se ha convocado ya las subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, educación, euskera, fiestas, igualdad y juventud. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar a partir de hoy y hasta el 15 de marzo y las bases de la convocatoria estarán a disposición de las personas interesadas también en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar. También se ha convocado el 16º concurso infantil de cuentos en euskera, dirigido a niñas y niños de Berriozar que estudien en educación primaria. El tema es libre y los cuentos se deben entregar antes del día 30 de marzo en la Oficina de Atención Ciudadana. Los cuentos deberán estar escritos en euskera y ser originales. Los premios consistirán en vales de 40 euros para comprar libros o música en euskera, 2 vales en cada ciclo de educación primaria. Y otros 8 vales de 20 euros se sortearán entre todos y todas las participantes que acudan al reparto de premios. Y terminamos con otra cita. El sábado 10 de marzo a las 11, todas las personas que lo deseen podrán formar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles se podrá hacer por las familias, colectivos y asociaciones. El lugar elegido este año serán los alrededores del aparcamiento situado junto a la escuela Mendialdea. Las personas interesadas en participar ese día se pueden inscribir entre los días a partir de hoy y hasta el 7 de marzo llamando al teléfono 012. El Servicio de Obras y Jardines del Ayuntamiento llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de las que dispone. No obstante, como el número de herramientas del Servicio de Jardines es limitada, recomiendan llevar, si se dispone, herramientas para realizar la plantación. Con esto damos por concluido nuestro boletín informativo de hoy. Más información en Berriozar y Irratia en próximos boletines y en internet a través de eguzkiplaza.net.